A veces, cuando el sol se oculta y la tormenta empieza a crecer y todo parece negro a mi alrededor, entonces tu luz me dejas ver. Tristezas llegan a veces y lloro sin encontrar consuelo. Parece que todo se va a derrumbar. Entonces, tu mano extiendes tú. Por eso, hoy quiero alabarte. Por eso, la gloria te doy. Mi vida te entrego en tentado, a veces me siento y parece que voy a caer. Entonces me acerco al trono de tu gracia.